se efectuó el día 11 la función artística de trabajadores agrícolas Gloria de la Corea del Sol en la granja hortícola de Manyongde del municipio homónimo de la ciudad Pyongyang con motivo del quinto aniversario de haber enaltecido al mariscal Kim Jong-un en máximo cargo del partido y estado. La vieron los cuadros del sector y de la Unión de Trabajadores Agrícolas junto con los personales de las granjas del municipio Manyongde.